Gracias. Gracias. Bueno, después del pequeño caos exterior, ya interiormente estamos todos colocados, correcto y perfecto. Esta frase a muchos ya le resonará, ¿no? De que venga de mí, ¿no? No ha quedado nadie fuera y estamos los que en esta charla que nos va a regalar Emilio Carrillo, conferencia, pues estamos los que tenemos que estar hoy. También se está grabando todo en vídeo, pero lo primero, no me voy a enrollar demasiado, lo voy a agradecer todo con un tema que vais a escuchar a continuación, que para mí es muy especial porque hoy sobran las palabras, ¿no? Y agradecer pues a todas las personas que han hecho posible esta conferencia. Primero a todos vosotros, que habéis movido la máquina, ¿vale? La intensidad viene de otro sitio. Ha sido muy intenso, pero nada estresante, porque realmente está vibrando así. Poco más puedo añadir, solo los agradecimientos a Jordi y a Gustavo, que han estado aquí amenizando. Pensaba que no me iba a gustar esto del micro, pero no está nada mal. Pues el siguiente agradecimiento también es para la ONG Cambi, que nos hemos encontrado por el camino y se tomó la decisión, se ha dejado todo fluir y se tomó la decisión de el sobrante económico que pueda quedar de esta conferencia de donarlo a ellos, ¿vale? Para su proyecto, que ahora lo resumirán, lo explicarán dos representantes de la ONG. También agradecer a todo el apoyo que hemos tenido con Organiza, que es el grupo que los chicos de la camiseta amarilla, que han estado colaborando y ayudando a que todo quede correcto. Luego también tenemos una persona también especial en mi vida, que es Rosa, es poetisa y angeóloga, y también os va a hacer un regalo para Emilio Carrillo y para vosotros. Y luego pues agradecer a Emilio, que por segunda vez está aquí en Barcelona después de un año y pico que organizamos la del 30 de junio, y hoy es espectacular, es lo único que puedo transmitiros. Y desde mi corazón os dedico este tema que va a sonar ahora. Muchas gracias, de verdad. Van a daros un mensaje los responsables de Cambi que están hoy aquí, y luego pues ellos dan su mensaje de corazón, seguido Rosa, y ya nosotros, el equipo, damos paso ya a Emilio, que empiece esta conferencia que estamos todos deseando ya escuchar. Muchísimas gracias, de verdad. Hola, buenas tardes, me llamo Ainhoa y wow, vaya regalo poder estar aquí, ¿no?, esta tarde. Ante todo, agradecer a la organización de ACOCO Barcelona, a Martín y a la gentileza de Emilio Carrillo por permitirnos y hacer posible esto. Me gustaría brevemente poder explicar lo que es Cambi y qué pueden encontrar allí, y si me permiten lo haré a través de mi testimonio. Hace 5 años me diagnosticaron de un cáncer de partes blandas de la pierna izquierda. Una cosa es el diagnóstico y otra es el pronóstico. Me pronosticaron pues que podían amputar el miembro y que si no lo hacían pues quedaría 100% de posibilidades en silla de ruedas. Entonces conocí a Cambi, ellos me acogieron con los brazos abiertos, me escucharon, aceptaron, respetaron cualquier proceso de sanación que yo quisiera elegir, pero sí que me llenaron de información. Me dijeron del inmenso poder interior que todos tenemos, como dice Emilio, el Dios que todos tenemos dentro, que es el que realmente produce los milagros. Me hablaron de que el cáncer viene a tu vida de forma multifactorial, somos cuerpo, mente, emociones y espíritu, y de la misma manera deberíamos de abordarlo, ¿no? Me hablaron de la importancia de la alimentación alcalina, de cómo pensamos, cómo programamos nuestra mente, qué mensajes nos damos. Ahí es donde yo cogí la gran herramienta, ¿no?, que es la visualización, y como estaba inmovilizada en silla de ruedas, pues aproveché a ir en bicicleta todos los días con mi mente. Entonces lo hacía de forma vívida y eso repercutía en mis células, ¿no?, dando esos mensajes positivos. Igual para los tratamientos oncológicos, puedes transformar y pensar que la radiación es agua curativa o luz brillante o batido de fresa, cualquier cosa que a uno le haga sentir bien. Me hablaron de las emociones, ¿no?, lo importante que es cómo sentimos y cómo exteriorizamos eso, y de lo que es el espíritu o la energía, cómo podemos desde el sufrimiento primitivo pasar un proceso de introspección y desde ahí resurgir como la mariposa, ¿no? Este es el nuevo paradigma, nuevas creencias y nuevas formas de afrontar una enfermedad o un proceso de sanación. Nosotros decimos que no hay que ir en contra de la muerte, no hay que ir en contra del cáncer, sino a favor de la vida, ¿no? Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta también. Y desde ahí, con aceptación de lo que somos, desde el amor de uno mismo que todos tenemos, podemos ir transformando esos procesos con fe y, bueno, permitiéndonos vivir el momento presente, que es mucho, porque forma parte de esa experiencia. Podemos ser parte del problema, parte de la solución, nosotros elegimos, y elegir el amor en vez del temor. Entonces, es lo que nosotros hacemos ahora desde Cambi, es lo que intentamos que la gente encuentre. Ese apoyo, esa acogida, a través de los testimonios de personas que estamos allí, como es el de Mercé, es el de Paco, es el de Amparo y la gente que estamos allí. Yo recuperé mi movilidad, fui un caso excepcional de la medicina, como todos los que estamos en cambio, porque cada vez somos más casos excepcionales que creemos en nosotros mismos, y para eso pues damos charlas, conferencias, hacemos actividades gratuitas como intercambio de Reiki y técnica metamórfica, tenemos actividades como yoga que también nos invitan a vivir la sanación desde la serenidad, no desde el estrés, que es nuestro gran enemigo. Y bueno, os invitamos a todos, a través también de cursos que hacemos para dar cabida a todo el mundo, a que nos conozcáis. Tenemos una mesita aquí fuera con información y también podéis dejar vuestros emails para poder haceros llegar esa información. Daros muchas gracias desde el corazón y os paso con Paco, que es el presidente de nuestra ONG y uno de los culpables de que se creara esta maravilla. Muchas gracias. Poco puedo añadir. Ainhoa es un ángel que nos aterrizó en Cambie un buen día y ha estado colaborando con nosotros hasta el momento y lo que colaborará. A mí ahora es que tengo una sensación que si no la pudiera decir no quedaría tranquilo. No se puede dudar del nuevo paradigma. Estando aquí y viendo todo este panorama desde el escenario, dices, es que el nuevo paradigma está ya en funcionamiento y con una velocidad que no podemos llegar a imaginarnos. Ver estas caras, ver estas luces, ver, vivir, experimentar esta vibración que todos vosotros estáis transmitiendo, ¿por qué no habéis venido a ver una película de Walt Disney aquí? Habéis venido a compartir y a dejar compartir, y esto es maravilloso. Y ahora de Cambi voy a hablar muy poco porque solo me resta dar las gracias, porque Ainhoa ya lo ha dicho. En Cambi evidentemente estamos ejerciendo el nuevo paradigma, no vamos a curar, vamos a sanar, vamos a compartir. Nosotros hemos estado diagnosticados y tenemos una experiencia y hemos salido de nuestro proceso partiendo de unas bases desde el amor, desde la liberación, liberando el temor. Todo esto no me quiero alargar porque en realidad Emilio sabe mucho más de esto, nos lo expondrá con mucha más amplitud, y me resta dar las gracias, por favor, a Martín principalmente, que ha sido un ser muy especial que ha sincronizado con nosotros de una forma muy especial, y nosotros con él y con toda la organización, y dar las gracias a todos vosotros por esta asistencia, y que de alguna manera desde el corazón os doy estas gracias, porque de alguna manera estáis colaborando, porque los dineros que hoy sobren de pagar todos los gastos que haya en esta organización después van dedicados a Cambi. De corazón, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Martín, porque si yo hablo de ángeles, que no voy a hacerlo, Martín es el ángel que nos ha unido a todos para hoy estar aquí. Gracias. Espera, espera. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, ya empezamos. Empezamos trayendo al escenario. Yo sé que hay algo que, un tipo de poesía que Emilio nos la ha recordado muchísimas veces. Hoy lo traemos, traemos a San Juan de la Cruz. Venga, allá vamos, la noche oscura del alma. En una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte, donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada con el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Gracias, Emilio. Bueno, el libro es Palabras de Ángel, pero realmente las verdaderas palabras de Ángel son las que Emilio nos ha dedicado. Yo especialmente lo he escuchado y ha sido para mí un consuelo. Gracias, Emilio, porque no te puedes imaginar lo que en un momento dado ha supuesto en mi vida. Gracias. Entonces te voy a dedicar La Luz del Creador. Bueno, es el directo. Para él y para todos vosotros. Gracias. Eres luz de primavera, resplandor al caminar, aire fresco en la vereda y la alegría del mar. Si la luz de tu camino es la que nos debe alumbrar, yo amo ser tu destino y junto a ti caminar. Es tan grande el resplandor que me diste al nacer, que llena mi corazón y lo hace engrandecer. Como estela en la mar, como reflejo de luna, como sol de primavera, es la luz que hoy nos alumbra. Rayo de luz, reflejo divino, que no se apague el fulgor que hoy orienta mi camino. Y desde mi humilde corazón alzo los ojos al cielo y doy las gracias más benditas a ese Dios interior tan generoso que me espera y que es mi guía y que me pide que porte la luz, la que sin medida me envía para alumbrar los corazones con generosidad cada día, para así poder amar sin medida y sin razón, porque la luz ya es bondad convertida en amor. Bueno, pues lo dejamos aquí, todas las presentaciones. Ahora ya os dejamos con Emilio, nosotros ya a relajarnos. Muchísimas gracias de nuevo, que disfrutéis al máximo. No hay hora, o sea, va a depender de Emilio, con lo cual ya aquí os lo dejo. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Gracias por la suerte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Para mí es un placer compartir este encuentro con vosotras y con vosotros. Y de corazón, como os podéis imaginar, mis primeras palabras son de agradecimiento a las personas que han hecho esto posible, que son las que han estado en el escenario, especialmente a Martín y desde luego a todo el equipo de organización que ha estado colaborando con él para hacer esto posible. Muchas gracias al equipo de músicos, igualmente a las personas de la ONG Cambi y a Rosa, que nos ha deleitado con un maravilloso poema suyo y con un poema que no por casualidad va a aparecer también en la tarde de hoy, La noche oscura de Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz. Pero sobre todo y fundamentalmente, muchas gracias a vosotros y vosotras. Y os quiero dar la bienvenida a este encuentro como hermanos que somos y saludaros como lo que somos, como espíritus libres. Espíritus libres que ya somos conscientes de lo que somos, que hemos recordado cuál es nuestra verdadera entidad, divinal, absolutamente divinal, y que queremos vivir ya nuestra espiritualidad con la libertad de nuestra divinidad. Fundamentalmente, desde el corazón, lo que quiero compartir hoy con vosotras y con vosotros es un mensaje de libertad plena, de ausencia de miedos, que es precisamente la libertad, y una libertad y una ausencia de miedos que procede de nuestra conexión divinal, de darnos por fin cuenta, de recordar por fin nuestro verdadero ser y nuestra verdadera esencia. Eso es lo que estamos haciendo ahora los seres humanos. Y encuentros como este no sería posible si no fuera precisamente por eso, porque estamos recordando lo que realmente somos. Muchos de los presentes sabéis que cuando se acercaba el final del año 2012, como otras personas, yo sentí la necesidad de recogerme en silencio, en introspección. Para mí los días de oscuridad no eran días de oscuridad desde el punto de vista de que el sol fuera a dejar de salir, sino que era una necesidad íntima que íbamos a sentir muchos seres humanos de, con ocasión del célebre solsticio de invierno del 2012, buscarnos dentro durante el tiempo que hiciera falta y dejando que la providencia, que es nuestro verdadero ser en acción, y la vida, que es absolutamente amorosa, nos llevara donde considerara oportuno. Y estuve así, en silencio, en introspección, durante prácticamente 5 meses, hasta finales de abril. A finales de abril, lo que mi interior me indicó con rotundidad, con claridad, fue volcar en papel todo lo que durante esos meses había visto, había sentido, no tanto desde el punto de vista de lo fenomenológico, que nos interesa mentalmente mucho, pero que de corazón tiene menos sentido y tiene menos interés, sino desde el punto de vista de los mensajes profundos, del recuerdo de lo que somos y de lo que todo es. Cuando empecé a volcar en papel eso que había sentido, que había visto, no me era posible. Algo me lo impedía, no sé el qué. Tampoco me preocupé mucho porque estaba en manos de la providencia. Y un buen amigo al que había reconocido durante esos meses de silencio, Nahual, un chamán de una etnia que vive en el lago Titicaca, en la parte boliviana, aunque ellos no se consideran ni bolivianos ni ninguna nacionalidad, entre comillas, sino que pertenecen a un linaje muy antiguo, que es el anacuigano, me propuso que lo que hiciéramos fuera un coloquio, un diálogo, y que a modo de entrevistas él me iba haciendo preguntas para que pudiera ir compartiendo lo que por dentro yo había ido recogiendo durante esos meses de silencio. Dio lugar así a un texto que tiene como nombre Dios, cuyos contenidos van a ser los que voy a compartir con vosotros fundamentalmente en la tarde de hoy, y un libro que también a vuestra disposición, y sobre el que quiero decir algo que considero que es importante, y es que tanto la editorial como el autor, con el texto, con la ganancia que sostengan del texto, no perseguimos ningún tipo de lucro personal. La editorial, todo lo que obtenga, lo va a dedicar al proyecto que está ya en marcha de la reconstrucción de un caserío en una localidad gallega que se llama Ocouso, cerca del monasterio de Samos, para rehabilitarlo y para ponerlo a disposición de todos como casa de silencio y casa de acogida en pleno camino de Santiago. Y desde el punto de vista personal, como autor, el 10% de los derechos de autor, no hay ningún problema, ¿eh? No me molesta de verdad. Desde el punto de vista de los derechos de autor, también van a ir a obra benéfica de una fundación andaluza. Por tanto, con el libro no se persigue ningún tipo de lucro, sino que todo se pone a disposición de las energías que están actualmente en movimiento, que son energías de amor. ¿Por qué ese libro? ¿Por qué un encuentro como el de esta tarde, que tiene como hilo conductor algo de lo que sin edulcorantes se suele hablar poco, que es de lo que yo voy a compartir desde el corazón con vosotras y con vosotros, que es Dios? Por cierto, Dios, o como cada cual quiera llamarlo, me da igual el nombre, porque estamos haciendo referencia a algo que realmente no tiene nombre, es el no nombre. Pero como nos tenemos que comunicar todavía en nuestro lenguaje, pues que cada uno lo denomine como quiera: Dios, Alá o Vishnu, o madre o padre, o fuente o energía cósmica, que cada cual le dé el apelativo que interiormente considere oportuno, es lo de menos. Pero voy a compartir con vosotros y con vosotras acerca de Dios. Y voy a compartir durante un tiempo que la mente puede considerar que es largo. Yo espero que la providencia, y resonando entre todos nosotros en corazón, ese tiempo largo no se nos haga tal. Así lo espero sinceramente. De hecho, lo que voy a hacer esta tarde, de aquí hasta las 9:30 aproximadamente, es sintetizar lo que en buena ley sería un taller de un día entero o incluso de 10:30. Pero voy a hacer una síntesis de contenido y estoy absolutamente convencido que aquellas cosas que tengan que resonar con vosotros y con vosotras van a resonar. Y por cierto, y por supuesto, lo que no resuene, ya sabéis lo que me gusta decir: a la papelera de reciclaje sin ningún tipo de problema. Solamente atender a vuestro corazón, solamente atender a vuestro corazón. No me atendéis ni a mí ni a nadie. Ha llegado el momento, dicen algunos, del empoderamiento. Ya está bien de necesitar guías, de necesitar maestros, se acabó. Hemos llegado a un momento evolutivo en el que eso se ha terminado. Ya tenemos cada uno que andar, que caminar solos. Lo cual no significa desamparo, porque esa soledad es una soledad fraternal que nos une a todo de corazón. Ya está bien, por tanto, de guías, ya está bien de maestros. Ha llegado el momento de nuestro empoderamiento, que a mí particularmente me gusta llamarlo más endiosamiento, que es como precisamente lo llamaban los primeros padres de la Iglesia, por ejemplo San Basilio, o como la llamó Santa Teresa de Jesús, el endiosamiento, que es ni más ni menos que la conexión con nuestra divinidad y sacar a flote en la práctica cotidiana nuestra divinidad. Por ello, voy a compartir acerca de Dios no desde una perspectiva teórica o teológica, sino que lo voy a hacer desde una perspectiva práctica, a lo mejor demasiado práctica, porque voy a entrar en temas que son los que a nuestro pequeño yo, a nuestro yo mental, a nuestro yo emocional, a nuestro yo físico, que por cierto es una preciosidad y que por supuesto tenemos que amar mucho, y querer mucho y estar muy agradecido a ese yo mental, a ese yo emocional, a ese yo físico, a ese ego, a esa naturaleza egoica, le tenemos que estar muy agradecidos porque nos ha sido de gran utilidad. Pero ha llegado ya el momento también de darnos cuenta de que todo lo que teníamos que experienciar de su mano y bajo su guía ya lo hemos experienciado. Y ahora lo que nuestro corazón aspira es a vivir experiencias humanas, pero en clave divina, no en clave de una naturaleza egoica. Entonces, vamos a compartir cosas muy prácticas que a ese yo, a ese pequeño ego, le resultan en su insoportable levedad, porque el ego se caracteriza por una insoportable levedad, le resultan difíciles de entender e incluso que rechaza de plano. Porque vamos a hablar de sufrimiento, vamos a hablar de la innecesariedad de hacer, vamos a hablar de ir dejando a un lado la idea de cambio para percatarnos de que todo está, nosotros mismos los primeros, en un proceso enorme, constante y veloz de evolución. Y vamos a hablar de cómo caminamos por la vida bajo la guía de ese yo emocional, mental, físico, y cómo nuestro corazón nos está pidiendo que empecemos a andar por la vida de una forma distinta, totalmente distinta. Haré referencia en ese sentido a lo que en el texto se denomina la experiencia dual, que es el bastón, la herramienta que hemos utilizado hasta ahora para andar por la vida, y cómo lo que nuestro interior nos está demandando es que a esa experiencia dual les digamos también gracias por los servicios prestados, pero ya está, ya está. Estamos construyendo una nueva vida, cada uno la suya, nueva, totalmente nueva, y de esa forma estamos dando forma a una nueva humanidad en una nueva tierra. Ese es un proceso que ya está en marcha, es un mundo nuevo que ya se está configurando, y desde luego lo que vaya ocurriendo en el viejo mundo, lo que vaya ocurriendo en ese viejo mundo de los paradigmas que hasta ahora han prevalecido, precisamente no nos puede extrañar que ese mundo esté en convulsión, que ese mundo se esté, es una expresión que me gusta utilizar, desconfigurando o descuajeringando, como si fuera la matriz de la película Matrix, donde las letras y los números verdes empiezan a caerse. Pero ese viejo mundo se está cayendo porque, entre todos, estamos ya dando forma al nuevo. No nos equivoquemos. El nuevo mundo no está surgiendo porque se caiga el viejo. Es exactamente al revés. Debido a que surge el nuevo mundo, se está cayendo el viejo mundo. Esto, en última instancia, nos dice la ciencia ya, es una enorme matriz holográfica. Yo creo mi holograma, cada uno de vosotros creáis cotidianamente vuestro holograma, y entre todos generamos una enorme matriz holográfica. Los seres humanos, hasta ahora, hemos generado una matriz holográfica que ha sido válida, que nos ha servido en nuestro proceso evolutivo y que se ha caracterizado por una conciencia egocéntrica. Hoy día, de corazón, lo que estamos haciendo es configurar una nueva realidad, totalmente distinta, que ya no se basa en una conciencia egocéntrica, sino en una conciencia más abierta, en una conciencia que se acerca más a la realidad, una conciencia que a mí me gusta llamar conciencia de unidad, de simbiosis con la Madre Tierra, de hermandad con conexión de red entre todos los seres humanos y de conexión con la divinidad. Estamos creando ese nuevo mundo, ya lo estamos creando, cada uno desde nuestro holograma, cada uno desde nuestra propia realidad y entre todos creando el nuevo mundo, y precisamente por eso esa antigua matriz se está desconfigurando, se está descuajeringando. ¿Por qué Dios? Lo acabo de apuntar. Cuando hablemos de evolución, que será ya en el tramo final de la charla, intentaré subrayar de que todo está en constante evolución. Todo. Y no solamente en constante evolución, sino una enorme velocidad evolutiva. Enorme. Solamente que nuestros sentidos corporeo-mentales no lo perciben. Pero desde el corazón se puede percibir. La velocidad de la evolución es tremenda. En esa evolución la humanidad ha llegado a un momento evolutivo en su proceso conciencial que es muy bello, que es del recuerdo. No es aprender cosas nuevas, no es adquirir nuevos conocimientos, es recuerdo. Simplemente recordar lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Simplísimo. Dimensiones espirituales divinas encarnadas en el plano humano. Se acabó. Por tanto, el cuerpo físico, emocional y mental en el que nos encarnamos es maravilloso, pero es un vehículo, que cumple muy bien su función, por cierto, pero es un vehículo, y nosotros, si me permitís el ejemplo, somos el conductor del vehículo. Nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia es la de ser el conductor del vehículo. ¿Qué es lo que nos sucede o no ha venido sucediendo en nuestro proceso evolutivo? Y es normal. No hay que rasgarse las vestiduras ni decir qué barbaridad. Es normal, dentro del proceso evolutivo, nos hemos identificado con ese yo, con ese yo mental, con ese yo físico, con ese yo emocional, exclusivamente. Es decir, nos hemos identificado con el coche, con el vehículo, y nos hemos olvidado de que somos los conductores. Ahora, sin embargo, nos empezamos a percatar de que no somos el coche, de que somos los conductores. Que, por ejemplo, el día que el coche deje de funcionar, a ninguno de nosotros nos van a enterrar. Es tan tonto como pensar que aquellos de vosotros que tengáis un coche y os movéis por Barcelona y demás, es tan tonto como pensar que el día que se estropee vuestro coche, a vosotros llevan al cementerio. Mira que tiene que ver lo uno con lo otro, pues cuando el coche no dé más de sí, me voy a otro coche, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuestra dimensión espiritual? Lo cual no significa no estar agradecido y compartir con amor con nuestra realidad física, con nuestros 100 billones de células, con este multiuniverso que tenemos dentro. Amarlo, sentirlo, cuidarlo, pero sabiendo que es una parte nuestra que tiene los días contados, que tiene fecha de caducidad, pero nosotros no tenemos fecha de caducidad, porque somos seres divinales. He comenzado diciendo que estamos en esa transición evolutiva, y en este momento evolutivo lo que en estos meses mi corazón ha sentido, y sé que el de muchos seres humanos, es que ha llegado el momento de hablar de Dios. Hay muchas cosas muy importantes cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de conciencia, pero lo que comparto con vosotras y con vosotros es que ha llegado el momento de, permitirme la expresión, coger el toro por los cuernos. Y coger el toro por los cuernos es ir al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión es Dios. Y los efectos prácticos y las consecuencias prácticas que tiene precisamente ese acercamiento a lo que Dios es, a lo que Dios supone y a lo que Dios representa. Para empezar, quiero deciros que nadie se sorprenda cuando lea el primer capítulo, el libro son 6 entrevistas concadenadas, cuando lea la primera entrevista, Nahual consideró oportuno hacerme una primera pregunta, que no había un guión, con lo cual él preguntaba lo que le daba la gana, y la primera pregunta que me hace es: Emilio, ¿eres creyente? Lo que en mi corazón sentí como respuesta es no. Y es verdad, yo no soy creyente. A continuación, Nahual, después de mirarme con un poquito de sorpresa, me pregunta: ¿pero tú crees que Dios existe? Y lo que en mi corazón me indicó es que no. Yo no percibo que Dios exista. Como podéis imaginar, ahí se provocó un impas. Porque, bueno, intentar escribir ni más ni menos que un libro sobre Dios, cuando el teórico autor, nada más comenzar, se declara que ni es creyente ni siente que Dios exista, pues un poco, como decimos allí en Andalucía, apaga y vámonos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí, ¿no? E incluso, ¿qué hacemos aquí? Más de 600 personas, ¿no? Bien, lo que mi corazón me indicó, tuve ocasión después de comprobar, aparece en el texto, que está cargado de sentido. De hecho, si nos vamos al diccionario de la lengua castellana y buscamos lo que significa creer y lo que significa existir, nos encontramos lo siguiente. Con relación al verbo creer, el diccionario nos dice, nos da varias acepciones, varios significados. El primero es dar por cierto aquello que el entendimiento humano no puede alcanzar. Dar por cierto aquello que el entendimiento humano no puede alcanzar. Bueno, pues lo que mi corazón me indica es que mi entendimiento sí puede alcanzar la divinidad. Con lo cual, no estoy de acuerdo en aplicar el verbo creer a la divinidad. Mi entendimiento, hombre, a lo mejor no mi entendimiento intelectual, pero mi entendimiento sensitivo, de corazón, de inspiración, por supuesto que puede alcanzar la divinidad. ¿Por qué? Porque la divinidad también soy yo. Sería absurdo que yo no me pudiera reconocer, no pudiera alcanzarme a mí mismo con mi entendimiento. Sería totalmente absurdo. Y de hecho, hombres y mujeres, a lo largo de la historia, han conectado con la divinidad. Su entendimiento ha alcanzado la divinidad. Verbigracia San Juan de la Cruz. Por supuesto que alcanzó su entendimiento la divinidad. Con lo cual, esa primera acepción del verbo creer no le es de aplicación a Dios. Y la segunda acepción que aparece del verbo creer es dar firme asenso, es decir, dar por cierto, otra forma de decirlo, dar firme asenso a las verdades reveladas por Dios. Pero claro, una revelación exige que alguien le revele al otro lo cual significa una separación. El verbo creer, cuando habla de Dios, marca una separación, un Dios que hace revelaciones al ser humano. Pero eso significa, insisto, desunir a Dios del ser humano. Dios como algo, alguien que anda por ahí, y yo que ando por aquí, y ese algo, alguien, me hace revelaciones. Bueno, pues mi corazón me dice que eso no es así, que no hay desunión posible entre el ser humano, entre la existencia en la creación, en cualquiera de sus modalidades de hecho, y la divinidad. No hay desunión posible. En definitiva, el verbo creer no le es de aplicación a Dios. En cuanto al verbo existir, el diccionario da tres significados, tres acepciones. La primera, dicho de una cosa, ser real y verdadera. Obviamente, Dios no es una cosa, con lo cual esta primera acepción no nos vale. Segunda acepción, tener vida. Tener vida. Aquí quiero pararme un momento, porque es algo que volverá en el transcurso de la charla con toda seguridad. Tener. Vosotros en vuestro corazón sentís que la divinidad, que en última instancia somos nosotros mismos, pero en fin, la divinidad, ¿tiene algo? Fijaros, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano le ha ido dando una serie de atributos a lo divino. Ha ido identificando una especie de perfil de la divinidad, una serie de cualidades de lo divino. Por ejemplo, ha entendido que Dios es amor, que Dios es vida, o que la divinidad es pureza, es paz, es quietud, es silencio, etcétera, etcétera. Y uno de los atributos más comunes en casi todas las escuelas espirituales con relación a lo divino es la omnipotencia. La omnipotencia. Desde la perspectiva de nuestro yo físico, mental y emocional, ¿la omnipotencia a qué se liga? A tener todo. Alguien omnipotente es alguien que tiene todo, que ya ha acumulado, entre comillas, todo lo que puede desear, todo lo que puede querer, que ya lo tiene todo. Escarbar en vuestro corazón para encontrar que cuando conectamos con nuestra divinidad entendemos perfectamente que la omnipotencia no es tener todo, sino no necesitar nada. Que parece lo mismo, pero es radicalmente distinto. De hecho, por eso precisamente, el camino que estamos haciendo vosotros, yo, de conexión con nuestra divinidad, no es un camino de suma, sino que es un camino de resta. Para acercarnos a nuestra divinidad, a lo que realmente somos, no necesitamos sumar. Al contrario, necesitamos restar. No necesitamos meter más muebles en casa, sino sacar la cantidad de muebles inútiles que hemos metido en nuestra casa. El camino no es el poseimiento, sino el desasimiento. El camino no es la acumulación, sino el desalojo interior. Y eso es una manifestación de nuestra naturaleza omnipotente, que es la de cada uno de nosotros. Y esa naturaleza omnipotente se caracteriza no por tener todo, sino por no necesitar nada. De hecho, también lo compartiré con vosotras y con vosotros en la charla, cuando diferenciemos entre sobrevivir y vivir. De hecho, cuando se vive, uno se da cuenta, cuando en lugar de sobrevivir, que es lo que hasta ahora hemos venido haciendo los seres humanos, se empieza a vivir, cuando se vive, uno se da cuenta de que no necesita nada, ni a nadie, que solo se necesita la vida. Para vivir, solo se necesita la vida. Y tener conciencia de nuestro verdadero ser, de nuestra naturaleza divina. Lo demás todo sobra. Nuestra dimensión espiritual está experienciando su divinidad de mil formas durante eones de tiempo, encarnándose en multitud de planos y dimensiones, y no necesita nada. Lo único que necesita es la vida misma. Una vida misma que no tiene ningún otro objetivo que gozar de la vida, disfrutar de la vida, pasarlo bien en la vida, compartiendo con amor, gozar de la vida, vivir viviendo. Y en ese vivir viviendo no se necesita nada, ni se necesita a nadie, por cierto. Pero a ello volveremos más tarde. Por tanto, cuando, hablando del verbo existir, se habla de tener, tener vida en este caso, la expresión tener no le es de aplicación a la divinidad, porque la divinidad se caracteriza en su omnipotencia precisamente por no tener, por no necesitar absolutamente nada, ninguna acumulación, ninguna suma. Resta completa, desalojo interior. La tercera y última acepción del verbo existir que nos da el diccionario es la de haber, estar o hallarse. Haber, estar o hallarse. Pues bien, lo que mi corazón me indica es que Dios no se halla en ningún sitio. No se halla en ninguna parte, no está en ninguna parte. Es imposible que la divinidad esté en alguna parte concreta, específica, porque es todo, y todo es Dios. Y no es posible que se encuentre en ningún lado, en ningún lugar, en ningún espacio específico. Tampoco, por cierto, en el célebre cielo. Tampoco en el célebre cielo. Por tanto, aquellas respuestas que le di a Nahual se ven confirmadas cuando se indaga en lo que creer y existir significan. No le son de aplicación a la divinidad. Pero estaréis pensando, bueno, veño, vale, no lo son de aplicación, pero multitud de personas, posiblemente buena parte de vosotras y de vosotros, no lo sé, cuando se habla de Dios, inmediatamente nos autoclasificamos en creyentes o en no creyentes. De hecho, la humanidad lleva siglos, o por siglos, quizás milenios, dándose porrazos los creyentes contra los no creyentes. Que en este punto lo que comparto es el recuerdo de nuestro corazón, que entre el creyente y el no creyente no hay ninguna diferencia. No existen diferencias entre la persona que se dice creyente y la persona que se dice no creyente. Vuestra mente estará diciendo, por favor, Emilio, ¿cómo no va a haber diferencias? El creyente cree en la existencia de Dios. A ver si te entera, Emilio. Y el no creyente no cree en la existencia de Dios. ¿Cómo no va a haber diferencia? El creyente cree en la existencia de Dios y por eso practica un credo religioso, porque cree en la existencia de Dios. Y el no creyente, como no cree en la existencia de Dios, no profesa ningún credo religioso. ¿Cómo no va a haber diferencia? Pues no la hay. No la hay. ¿Por qué no la hay? Creo que no es muy difícil percatarse. Porque lo que subyace en ambos, la raíz de ambas posiciones, es la misma. El creyente y el no creyente comparten lo esencial, que es la misma visión de Dios. La misma visión de Dios. Como un Dios exterior. Como un Dios exterior a nosotros mismos. El creyente cree en la existencia de ese algo, de ese alguien al que llama Dios, exterior a nosotros. Y el no creyente no cree en la existencia de ese Dios exterior. Pero eso es algo anecdótico. Lo fundamental es que ambos comparten la misma visión de un Dios exterior. Eso es realmente lo significativo. Eso es lo realmente importante. Me gusta traer a colación una anécdota que es en una frase que se le atribuye al primer ser humano que viajó al espacio exterior en una nave terrestre. El primer ser humano que viajó al espacio exterior en una nave realizada, construida por la propia humanidad, fue un cosmonauta soviético de nombre Yuri Gagarin. Creo que fue en la nave Borisov 3 en el año 1962-1963. Pues bien, cuando Yuri Gagarin estaba ya en el espacio exterior, se le atribuye la siguiente frase: ya estoy aquí y no veo a Dios por ninguna parte. Todos nos reímos, claro, porque es cómico, es divertido, es una frase divertida. Pero, por cierto, esa frase, Khrushchev, Nikita Khrushchev, la convirtió en una especie de símbolo del ateísmo del régimen soviético. Era la demostración palpable, la prueba del 9, de que el ateísmo de Estado del régimen soviético tenía la razón. Que Yuri Gagarin, una vez que está fuera, podía constatar que Dios no estaba por ninguna parte. Yuri Gagarin no era creyente, Khrushchev no era creyente, pero tenían una percepción de la divinidad como un Dios exterior. Y la inmensa mayoría de los creyentes tienen esa misma percepción que Yuri Gagarin y Khrushchev, porque consideran, ven, visualizan, conciben a Dios como algo exterior a nosotros mismos. Con lo que, más allá de la aparente diferencia, la realidad es que los creyentes y los no creyentes deberían dejar de darse porrazos y de diatribas intelectuales para abrazarse, porque ambos tienen la misma concepción de la divinidad como algo separado de nosotros mismos. Y, por cierto, no pasa nada. No hay ni que ofuscarse ni que frustrarse. Cada cual ve la vida como considera oportuno. Los seres humanos somos todos idénticos, almas gemelas, en nuestra dimensión espiritual. No hay entre nosotros ninguna diferencia. Nuestra dimensión espiritual, la de cada uno, es exactamente la misma. No hay diferencia alguna entre nosotros. Espíritus, por cierto, espíritus libres y divinos, dentro de la unidad y la unicidad. Desde el punto de vista físico, tampoco hay diferencias entre los seres humanos. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos la misma dignidad. Da igual las circunstancias, da igual el color de la piel, da igual. Lo importante y lo sustantivo es que somos idénticos en iguales y derechos cuando pensamos en el ser humano desde el punto de vista físico. Ahora bien, siendo idénticos en lo espiritual y siendo iguales desde la perspectiva física y de la dignidad humana, cada ser humano, cada uno de vosotros y de vosotras y yo mismo, en cada momento de nuestra vida, tenemos un determinado estado consciencial. Y ese estado consciencial es el de cada uno. Y son muy diferentes. Cuando utilizo el término estado consciencial, no estoy haciendo ningún tipo de reflexión rara. El estado consciencial es cómo cada uno ve la vida o la muerte. Cómo se ve a sí mismo y cómo ve a los demás. Cómo concibe la divinidad. Todo eso, cómo ve el mundo. Todo eso forma parte y configura el estado de conciencia de cada ser humano. Y cada ser humano tiene su propia interpretación de la realidad desde su estado de conciencia. Y es maravilloso que esto sea así, porque eso es la prueba del 9 de que la creación es amor. Los estados de conciencia son tan distintos porque hay libre albedrío. Y el libre albedrío solo es posible que exista porque la creación es amor. Si la creación no fuera amor, no habría libre albedrío. Habría dirección obligatoria. Pero en la creación no hay dirección obligatoria. Porque como todo fluye en el amor, el libre albedrío campa a sus anchas. Y eso es algo bellísimo y potentísimo. Y es lo que hace posible que cada ser humano en cada momento de su vida tengamos nuestro propio estado consciencial. Por cierto, el estado consciencial se percibe sin necesidad de hablar. ¿Por qué? Porque el estado consciencial de cada una de vosotros y de vosotros tiene una determinada vibración. Es una vibración. Cada cual la suya, según su estado consciencial. Y esa vibración, nuestros sentidos corpóreos mentales no la detectan. Pero hay parte de nosotros, que no es la parte física y mental, que sí lo detecta. Es lo que hace posible que cuando nos encontramos con personas que no conocemos, se produzcan resonancias o disonancias. Esas resonancias o esas disonancias con gente que no conocemos de nada obedecen fundamentalmente, también pueden ser otras circunstancias, pero fundamentalmente obedecen a que la vibración que esa persona está emanando desde su estado conciencial resuena o no resuena con la vibración de mi estado conciencial. Por eso precisamente a veces, no sé, estando en el metro, estando en un autobús, estamos al lado de alguien, oye, y sentimos que estamos muy bien al lado de ese alguien, que no conocemos de nada y que además vamos a compartir, no sé, los minutos que dure el trayecto. O viceversa, estamos al lado de alguien y nos sentimos como incómodo con ese alguien al que respetamos y no conocemos de nada. Eso ocurre porque nuestro estado conciencial emite una vibración y esa vibración está en función del estado de conciencia. Y cada uno de nosotros continuamente en el día a día tiene un estado conciencial y está emitiendo una determinada vibración. Y no hay estados concienciales ni mejores ni peores. Esto también es algo muy importante que lo vayamos recordando. No hay estados concienciales ni mejores ni peores. Por tanto, que nadie vaya de salvador por la vida. Hay estados concienciales donde uno se ve llamado a rescatar a los demás, a ayudar a aquellos que no tienen mi estado conciencial. Y mira, tranquilo, tranquilo. Cada cual tiene su estado de conciencia y hay que aceptar y respetar escrupulosamente el estado de conciencia de cada cual. Y no te preocupes de querer cambiarlo si todo está en evolución. Todo está en evolución rapidísima, no te preocupes. Es como si ahora estuviéramos preocupados porque todavía no ha llegado el invierno. Mira, tranquilo, Estamos en otoño, tranquilo, ya llegará el invierno. Si todo es evolutivo, sin embargo, nuestro pequeño yo, nuestro yo mental, en fin, le gusta mucho dársela, ¿no?, de algo. Y es muy vanidoso. Y le gusta mucho que las cosas sean cuando yo quiero, lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero, ¿no? Y queremos que esa persona que está ahí vea la vida igual que la veo yo, o vea la divinidad igual que lo veo yo. Oye, pues no, porque afortunadamente la creación fluye en el amor. Y además, si uno fluye en el amor, se da cuenta de la importancia de aceptar los procesos concienciales de cada cual. Por cierto, también de nuestros seres queridos. También de nuestros seres queridos. Que a veces esto lo sentimos muy bien. Ah, sí, claro, yo respeto el estado de conciencia de cada uno. Pero el de mi pareja no tanto, ¿eh? Y el de mis hijos, ¿para qué hablar, no? Porque mis hijos tienen que ir por este camino. No estoy diciendo que no eduquemos a los hijos, pero también tenemos que ser conscientes que hay un momento determinado que el cordón umbilical hay que cortarlo. Y hay que permitir que, como seres humanos que son, dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, empiecen ya a andar su vida. Que es precisamente lo que está ocurriendo a nosotros ahora. Ahora nosotros ya empezamos a caminar solos. Algunos me dicen, últimamente siento que mi maestro, mi guía, gente que ha sentido la presencia de un maestro, de un guía, ya no aparece como aparecía antes. Digo, mira, esto sucede a que ya no ha soltado, ya estamos sueltos, ya estamos, es como el bebé, entre comillas, que ha ido andando con la ayuda del padre o de la madre, y en un momento determinado hay que soltarlo porque si no, no aprende a andar nunca, ¿no? Bueno, pues nosotros mismos, nuestra multidimensionalidad, nos ha permitido que ya empecemos a andar solo, porque sabemos multidimensionalmente que es el momento evolutivo y que estamos preparados, porque estamos ya recordando lo que realmente somos. Por tanto, ante el no creyente o el creyente, el mayor respeto. Están en su absoluto derecho de seguir viendo un Dios exterior, pero eso, simple y llanamente, es una ficción mental. Es simplemente una ficción mental. En este punto, os traigo a colación una parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Que no sé por qué se le llama la parábola del hijo pródigo, porque debería llamarse la parábola del padre-madre. Porque realmente la parábola, Cristo Jesús la compartió, no para que nos identifiquemos con el hijo pródigo, sino para que nos identifiquemos con el padre-madre y con el amor. No obstante, la parábola que sabemos todos, la recuerdo muy brevemente. Hay tres personajes en la parábola. El padre, a mí me gusta llamarlo padre-madre, pero en fin, en la parábola se habla del padre. Un hijo mayor y un hijo menor. El padre tiene dos hijos, uno mayor y otro menor. Y el hijo menor, en un momento concreto, le dice: padre, dame mi parte de la herencia, que abandono el hogar, que me voy de casa, porque quiero vivir mi vida. Y el padre no lo discute. El padre le da su parte de la herencia y el hermano menor se va. Se transforma, por tanto, en el hijo pródigo. Se va. ¿Qué es lo que hace, según la parábola, ese hijo menor que se ha convertido en el hijo pródigo? Vivir su vida. Se va en búsqueda del bienestar. Se va a buscar su satisfacción, su bienestar. Y buscando ese bienestar, a ello iré después, buscando su bienestar, vive experiencias. Todas dignas del mayor respeto. Está viviendo su vida. Y el padre, desde el amor, lo respeta. No obstante, el padre sabe sobradamente que ese es un camino a ninguna parte. Nuestro ser interior sabe sobradamente que nuestra búsqueda del bienestar, la de cada uno de nosotros, es un camino a ninguna parte. Porque nunca vamos a lograr la satisfacción. Nunca. Nunca vamos a alcanzar una vida plena. Nunca. Ilusamente podemos pensar alguna vez que sí, pero finalmente nos damos cuenta que no. Que ese camino es un camino que no va a ningún sitio. De hecho, ¿qué es lo que le pasa al hijo menor? ¿Qué es lo que le pasa al hijo pródigo? Que en un momento concreto inicia el retorno al hogar. Vuelve a casa. Nos dice entonces la parábola algo que es espectacularmente hermoso. El padre lo estaba esperando. Al padre-madre no hay que avisarlo. Está en continua espera. Sabe que vamos a volver. Sabe que vamos a recordar lo que realmente somos. Sabe que nos vamos a dar cuenta que un determinado estilo de vida, que un determinado proceso de búsqueda del bienestar en el exterior, llegado un momento determinado, nos vamos a dar cuenta de que no es la vía. y vamos a reconectar con lo que somos. Y el padre madre nos espera con amor. Y cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre lo está esperando en el camino y lo abraza con amor, y ahí se produce algo hermosísimo, que es la fusión. El hijo pródigo se fusiona en el abrazo con el padre, porque de hecho el hijo pródigo es el propio padre. No hay separación realmente. Esa separación fue una ficción. El hijo pródigo se fusiona en un abrazo de amor con el padre. Y la parábola, esto lo significa además diciendo que el padre montó una fiesta. Se ocupa muy poco las interpretaciones que se han hecho acerca de la parábola del hijo pródigo. Hay, por cierto, algunas bellísimas, como la de un autor que se llama Newman, o como la de un sacerdote dominico que es el padre Fray Marcos, que es una belleza, y yo comparto absolutamente de corazón su interpretación de la parábola del hijo pródigo, y la que estoy aquí compartiendo con vosotras y con vosotros, que nos dice, oye, qué poca atención se le presta al hijo mayor, el que se ha quedado con el padre, qué poca atención se le presta. Pero hay que detenerse también en el papel del hijo mayor, porque el hijo mayor se queda junto al padre. Pero ojo, ¿qué significa realmente quedarse junto al padre?